Matías terminara. Ahí estaba la palabra de Daniel Alberto Passarella, el presidente de River, dedicándole un momento y tomándose algunos minutos para hablar de la situación de Matías Almeida y su polémica salida, pero ya enfocándose en la presentación de Ramón Díaz como nuevo entrenador de River, que no va a estar el próximo domingo frente a Lanús, sino que va a tener su debut el próximo sábado 8 de diciembre ante San Martín de San Juan. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. En Córdoba, los trabajadores estatales se movilizan en contra de la ley previsional. El titular de la Unión de Educadores, Juan Monserrat, estimó que la convocatoria es muy buena, con un 60% al principio de la jornada, que será aún mayor al finalizar el día, con un valor que rondaría más del 80% en promedio. El sindicalista restó impulso a versiones que daban cuenta de un acatamiento parcial a la medida que, afirmó, fue votada en asamblea por el conjunto de los maestros de Córdoba. Los más de 20 gremios estatales, tras la movilización, se concentrarán en el centro de la capital para dar lectura a un documento conjunto repudiando la ley de reforma previsional del gobernador José Manuel de la Sota y solicitando su derogación inmediata. Es muy bueno el acatamiento en toda la provincia, en la capital estamos por arriba del 60%, pero estimo que en el transcurso del día ya vamos a llegar a los guarismos que se están viendo a nivel de todos los departamentos del interior. Así que vamos a rondar en un promedio de más del 80% de acatamiento al paro, y a las últimas horas del día, en las escuelas nocturnas y en las de doble turno, ya va a ser prácticamente total el acatamiento al paro. Aldo Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Títulos. Amado Boudou representa a la Argentina en la cumbre de la UNASUR. La presidenta Cristina Fernández, por indicación médica, debió cancelar el viaje ya que presenta un cuadro de lumbalgia. Culminaron las audiencias en Hamburgo por la fragata Libertad. El gobierno volvió a acusar a Ghana de desconocer el derecho internacional y advirtió que los tripulantes no están tomando sol como quiere hacer creer el país africano. Un sector de la iglesia criticó el documento emitido por el episcopado. Los curas en opción por los pobres consideraron poco feliz que se difundiera con tanta anticipación a la Navidad y que él mismo no promueva el diálogo. A su vez, el senador Aníbal Fernández señaló que pareciera que hay vocación de presentarlo antes del 7 de diciembre. Los trabajadores del subte amenazan con profundizar el plan de lucha. Se cumple el segundo día de paro escalonado en las 6 líneas en rechazo al acuerdo firmado entre Metrovías y la UTA. Los docentes bonaerenses advierten que si no se regulariza el pago de salarios, no se iniciará el ciclo lectivo 2013. Sutiva señaló además que denunciarán al gobierno provincial por perseguir a los maestros que hicieron paro. El riojano Ramón Ángel Díaz asume la dirección técnica de River. Fue presentado en conferencia de prensa por el presidente del club, Daniel Passarella. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 75%, cielo parcialmente nublado, son las 12:30. Hasta aquí el mediodía en noticias. Argentina está informada por la radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Semana de retrocesos. O de avance, según como se mire, la cuestión es dialéctica. Retrocedió Clarín en su denuncia contra varios periodistas, incluso periodistas de medios públicos, incluso de esta radio, como nuestra Nora Beiras, como Roberto Caballero, como el compañero Vicente. Retrocedió y no retrocedió, es decir, retrocedió. Presentó los papelitos más o menos. Te cuento que la causa sigue abierta. Y como te mencionaba ayer, la causa ya no es la causa pública, la acción pública no es propiedad de quien la plantea. Entonces, si yo denuncio algo, lo presento en un juzgado, el que cierra la causa es el juez, no lo puede cerrar el denunciante. Bueno, me arrepentí, ya está, no sirve. Sirve para muy contados delitos, en general delitos esos delitos con de tipo sexual, contra no que la que en el que la víctima puede disponer de eso por proteger su privacidad o su intimidad, algunos delitos muy menores, acusaciones entre familiares, pero en otro caso no, delitos de esta naturaleza no, o sea, el juzgado tiene que investigar si hubo una incitación a la violencia pública en Fútbol para Todos. Tema es evidente, por lo tanto gravísimo, ¿no? Si la expresión se acabó la cadena del odio y del desánimo, es una incitación a la coacción pública. El juzgado podría decir, bueno, no me hagan investigar pelotudes, los juzgados no son tan afectos a decir esas cosas, menos con esta palabra, pero es posible que lo hagan. De cualquier manera, todavía el trámite está dando vueltas y eso es interesante, y uno olfatea por ahí que como la acción contra los funcionarios no hay, por la información que uno dispone, no ha habido ningún movimiento del grupo Clarín, la acción contra los funcionarios va a seguir, y uno entonces empieza a mirar, cuando mira, la mención imprecisa de militantes, por ejemplo, de la CAMP, el movimiento ahorita que es genérica. La mención de figuras políticas, diputados, como el compañero y amigo Edgardo de Petris, qué sé yo. La mención de abajo de Juan Manuel Almería, que tiene un cargo de Sabatella. Uno empieza a imaginar a quién lo van a dejar. Digo, quién va a quedar en el centro de esto. Digo, por razones evidentemente operativas, que sería, intuye uno, Martín Sabatella. En todo caso, el grupo Clarín debió retroceder en primero en lo que fue su denuncia y luego en la propia citación de testigos, se autojustificó, quedó orsay, quedó mal parado en un momento justamente complicado porque hay mucha judicialización de por medio, y yo comprendo, y digo, acá está el micrófono abierto, muchos oyentes llaman y dicen, no, es una genialidad que han hecho, que pasa que no nos damos cuenta de que puede ser entre tres meses, vamos a ver qué va a pasar. Bueno, por ahora perdió un alfil. Y mi impresión es que no les conviene el actual escenario. Por otra parte, tal vez quisieran hacer una genialidad, no les salió, porque lo que ocurre en general en las sociedades y en especial en la Argentina es... ¿Bajamos la musiquita? Eso. Lo que ocurre en todas las sociedades complejas y en particular en la Argentina es que hay muchos actores en juego y dialécticos, y entonces es mejor, eso. No meter la pata. Para Hugo Warman Joffre, uno piensa, por ejemplo, el abogado que plantea la cuestión, que tiene alguna famita en materia de defensa de derechos de periodistas, le va a costar mucho ir a un seminario, por ejemplo, de libertad de prensa. Digo, se organiza ahora en febrero un seminario, lo llama Warman Joffre. ¿Cuál es la primera, la segunda y la tercera? El tipo habla, cualquier cosa, de cosas generales. Puedo hacer una pregunta, ¿cuáles son las tres primeras preguntas? Le va a preguntar esto, lo mete en un baile. Todos juegan prestigio, no es fácil moverse en estas sociedades, me parece que ese retroceso lo indica. No fue un retroceso, sino un cambio de criterio, el de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que le cortó, que dejó sin efecto lo que sería el equivalente a un embargo decretado por el juez Griesa. Estas equivalencias, también te lo repito, no son absolutas, el derecho anglosajón no es igual al argentino, ese expediente tiene sus idas y vueltas, en realidad lo que parecía una cautelar es la suspensión, este es un lío, no, ni te lo cuento. La cuestión, de cualquier forma, Griesa había dispuesto un embargo que fastidiaba mucho a Argentina, eso caía, podía llegar a caer el 15 de diciembre, complicar el pago de los cupones de uno de los bonos para la inmensa mayoría de los acreedores externos que sí aceptaron los dos canjes de deuda. Ese escenario se organizó bastante y entonces la causa pasa para adelante, como digo, en estos casos ahora está restivo, lo va a decir mucho mejor, pero para Argentina es un alivio, le da tiempo, le resta presión en lo que queda del año, podrá pagar, cancelar una deuda que es importante, que es un último pago importante de este año, lo podrá hacer con tranquilidad e ir armando el escenario para el año que viene, también con tiempo, dato favorable. La Corte Suprema de Justicia le paró el carro al grupo Clarín, aunque se cuente distinto. Clarín pidió, amplíeme la cautelar, la Corte le dijo no. Clarín no pidió nada respecto a la sentencia, nada, nada, nada, no dijo nada, no pidió nada, la Corte dijo apuren la sentencia. Cada uno lo puede tomar como un triunfo, me parece bien, porque es un triunfo sistémico, está bien que se dicte sentencia. Pero a decir verdad, Clarín no lo pidió. ¿El Estado lo pidió? Tampoco. Vamos. Nadie lo pidió. Nadie lo pidió. Pero lo cierto, está bien que la Corte apure ese trámite, pero no es cierto que lo hizo para accedió al requisito de Clarín, porque Clarín desconfía del juez que está ahora a cargo, Horacio Alfonso, y de ninguna manera lo pidió. Clarín lo que quería era la cautelar, descansar en la cautelar. Amigos del Éter, no se lo dieron. Y en el asunto este en el episodio que tiene sus peculiaridades, que no está atado del todo, hay gente que cree que está atado del todo, y es razonable, a la cuestión con Griesa, pero que en realidad es una derivación de, digamos, de la demanda de los fondos buitres, que es, bueno, en Ghana, la justicia de Ghana, que no es la justicia de Estados Unidos, que es otra, ni la Argentina, la justicia de un Estado soberano, decretó el embargo de la fragata Libertad, sí, por esta misma deuda, pero en otro pleito, con otra lógica, con otro juez, con otro Estado, y Argentina fue a un tribunal internacional, el Tribunal del Mar. Ayer te confesé, hoy ratifico mi confesión, yo no tenía idea de la existencia de ese tribunal hasta que apareció ahora, o sea, no me voy a convertir en un experto a ese respecto, pero sí es cierto que es un tribunal cuya jurisdicción depende bastante de la voluntad de las partes, o sea, Ghana podía haber dicho que no aceptaba someterse, y yo creo que es muy, cuando bien sucedió esto, yo dije, y eso sí me pareció, y hasta ahí creo que sé, que si Ghana aceptaba la competencia de los tribunales argentinos, del Tribunal del Mar, era muy importante. Es importante y me parece que mejora mucho las chances de Argentina en eso que es un pequeño mundito aparte que tiene un valor simbólico. Lo otro son cosas muy grandes. La última semana antes del 7 del viernes que viene, es el 7 de Bahid, va a haber que ir a los refugios nucleares. No, quédate en tu casa, quédate tranquilo, míralo, va a estar bueno, va a terminar el campeonato de AFA, terminará esta semana, terminará la que viene, digamos, habrá campeón o no. Ese es otro enigma importante, la mayoría de la gente come con eso, digamos, seguramente más que mucho con estos temas de los que hablamos, pero para de lo que se resuelvan en estas cuestiones va a depender que tenga cuánto va a tener para comer. O sea, los temas que interesan a la gente cotidiana, en el cotidiano, no son muchos de estos. A veces te preguntan esto, no son. A la gente le interesa más la economía cotidiana, la microeconomía, el empleo, cómo le va, el transporte, la seguridad, sin duda. Pero de estos temas macro dependen muchas cosas, muchas, muchas cosas, aunque no se note tanto, digo yo. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Buen viernes para todo el mundo, siempre comunicados nosotros con nuestros oyentes en estos números, el 4999-8700, el teléfono del país 0810-222-0870. Atención, hoy como es viernes, tenemos para regalarles un par de entradas. A los dos primeros que se comuniquen, dos pares de entradas. No, sí. No dos, bueno, entradas, dos pares, no, dos por dos. Dos pares, para que vayan... Menos que el tango, que es dos por cuatro, pero más que un par. Dos pares de entradas, dos ganadores. Bueno, ¿para ver qué? Para ver Este No Es El Problema, de Marcelo Birmacher, que se despide del Tinglado, del teatro que está allí en Mario Bravo 948, con esta obra teatral de este reconocido, este premiado escritor, que es Marcelo Birmacher. Las actuaciones son de Graciela Estefani, Julio Fell, Marcos Montes, dirigida por Virginia Lombardo. Va a ser hoy, creo que ya la despedida, ¿no? Función última. Esta deliciosa obra de Birmacher, que es una comedia muy divertida, donde la amistad, el amor, el sexo circulan, ¿no? En el encuentro de estos tres compañeros de otra época. El día en que a uno de ellos lo deja su mujer. Entonces pide ayuda. ¿Viste? ¿Eh? Yo te digo. Lo de siempre. Es aún impresionante. Aún así, ese no es el problema. Bueno, las entradas las pueden solicitar por Facebook. Los dos primeros que pidan las entradas por Facebook. Hoy estamos, prende, apaga el Facebook. Nuestro Facebook, gente de a pie, en nuestro grupo, ¿sí? Tenemos, a ver cuántos adeptos, casi 4.000. Bueno, allí estamos, gente de a pie en Facebook, allí regalamos las entradas. Los dos primeros que pidan ir a ver Ese No Es El Problema, se las ganan. Y tenemos un blog también que es gente de a pie guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 41 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Subística y más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Entrevistas y debate. Gente de a pie. Sí, lo tengo. Néstor Restivo tiene una entrevista. Vamos a saludar igual al entrevistado. La entrevista de Restivo, que es el especialista, pero uno lo saluda. Alfredo Zayat, ¿cómo te va? Soy Mario. ¿Cómo va? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, por suerte. ¿Te dejo en manos de alguien que sabe? Bueno, en manos tuyas también, ¿eh? bueno. Me quedo en manos de los dos. Bueno, perfecto, pero te paso con Néstor y bueno, vamos a ir charlando. Dale, dale. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Néstor, ¿cómo andas vos? Bien, bien, bueno, le decimos a los oyentes que Alfredo Zayat es colega, trabaja en Página 12, en Canal 7, en Borderix, y también es economista, ¿no? Con una larga trayectoria también en los medios. Y te convocamos, Alfredo, por tu libro reciente, Economía a Contramano, Cómo Entender la Economía Política, que hace unos pocos días ha editado Planeta. Recién en la columna tuya, Mario, hablabas de varios temas, que fondos buitres, inclusive ley de medios, porque eso alude también a cómo se comunica, y entre otras cosas, cómo se comunica la economía. Agregaría temas de cotidiana discusión, la inflación, el dólar, y todos esos temas, Alfredo, están realmente muy muy bien descriptos en tu libro, Economía Contramano, que he tenido el gusto de leer y de disfrutar, porque es un aporte, me parece, muy muy valioso, en términos de traer a la tierra discusiones que a veces y deliberadamente se hacen muy complejas, cuando vos planteás, sobre todo al principio del libro, la posibilidad, la necesidad de que la economía sea en principio economía política y se discuta y se entienda como una ciencia más, no una ciencia exacta, no una ciencia de futurología, sino con temas que importan y mucho a nuestro país como a cualquier otra sociedad. Te quería preguntar, sobre todo al principio me pareció re interesante cómo vos recordás que la carrera de economista, fundada por lo menos en la UBA allá por el año 1958, se llamaba Licenciatura de Economía Política. Así es. Y después del golpe del 76 le quitaron sintomáticamente la palabra política. Y vos haces una elaboración al respecto de qué se trata la discusión de la economía. Quisiera que muy brevemente en esta primera pregunta las resumas para nuestros oyentes. Hay una cuestión básica que me parece que las corrientes neoliberales, para decirlo en término popular, digamos, en la ciencia económica sería las corrientes neoclásicas, las corrientes ortodoxas, consideran, como bien mencionaba vos en la introducción, como la economía como una ciencia exacta. Y ciencia exacta, por consiguiente, subordinada a supuestos modelos elaborados con una sucesión de ecuaciones matemáticas, teniendo en cuenta como que si en la sociedad y en la economía los diferentes sujetos sociales que intervienen fuesen neutrales y además pasivos, que no tuviesen uh-huh. ningún tipo de intervención. Ya la propia enunciación marca el absurdo de pensar que los mercados se pueden autorregular, que los mercados, en los mercados cada uno de los sujetos sociales tienen información perfecta y por consiguiente pasan a estar como en una suerte de paraíso en el desarrollo de situaciones que son de base de tensión, de puja social. Bueno, esto es lo que ha primado en el análisis económico, pero fundamentalmente después en la acción de políticas económicas durante 40 años, los últimos 40 años, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Uh-huh. Y esto tiene una raíz a partir de que pasa a ser hegemónico las corrientes neoclásicas, el neoliberalismo, y para ser hegemónica necesitaba excluir precisamente a nivel simbólico, pero también práctica, la idea de política, de que la economía no es política, sino que la economía es una ciencia exacta. Uh-huh. Cuando su origen, la economía es economía política, desde uh-huh. los propios clásicos, pero y desde Adam Smith, que es el padre de la economía, pero también del liberalismo, hasta el otro extremo de Karl Marx, y siempre fue economía política. Uh-huh. Bueno, un poco es eso la interpelación, pero en realidad para tratar de esa base conceptual poder abordar los debates coyunturales. Alfredo, cuando hablas de agentes que obviamente no son pasivos, no son neutrales, tienen intereses concretos, demostrás en muchas partes del libro estudios precisos, que hablan del interés manifiesto de algunos economistas que hablan desde un lugar de supuesta neutralidad cuando se sabe que trabajan para determinados intereses. Un tema, para ir a algunos de los temas que me parecen más nudos de tu libro, es el tema de la inflación, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, justamente un fenómeno de la economía, de cualquier economía, como es el aumento de precios que se da en todas las economías y que obedece a múltiples causas, en general se esconde una de las causas principales, que es quien aumenta los precios, son empresas que a su vez van ganando cada vez más dinero con ello. Y das el ejemplo de Pérez Compán y de Molinos, una serie de marcas muy populares, y también de Ledesma, ¿no? Tal luego, justo esta empresa azucarera cuyo titular acaba de ser procesado por delitos de lesa humanidad. Y me interesa que enfatices un tema, es el rol de las empresas en la formación de precios y la cuestión monetaria, que es la que siempre le adjudica el liberalismo a la inflación. Y vos demostrás, en un cuadro que parece muy, muy ilustrativo, cómo Argentina, comparado con otros países, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, la verdad tiene una cantidad de dinero circulando en relación menor a su economía, mucho menor a estos países, sí, ¿no? E incluso de países latinoamericanos. También. Brasil, Chile. Uh-huh. Ahí hay un par de elementos, vamos a hacerlo en una forma bien sintética. Cuando se explica la inflación argentina en términos generales, y fundamentalmente a partir de estos economistas que vos mencionabas, que bueno, son los economistas de la ortodoxia, el neoliberalismo, uh-huh, de los sectores conservadores, ponen tres razones: porque se emite mucho, porque se gasta mucho y el Estado, y aumenta los salarios. O sea que los culpables en la inflación es el Estado, por la emisión o por el gasto público o por los asalariados, porque piden aumentos de sueldo. Y ahí también cae la culpa en el Estado, porque el Estado no le pone límites a los sindicatos por sus reclamos salariales. Vos fíjate que en ese análisis, que falta un sujeto social dentro de lo que participan en la economía, es notable, pero falta uno, es el empresario, digamos, porque si no, ¿cómo analizás los fenómenos políticos, económicos y sociales cuando anulás la intervención de uno? Uh-huh. Bueno, ahí en el libro, por eso menciono una de las causas, no la única, pero sí una de las causas, es decir, bueno, cómo funciona la economía en Argentina, cómo es la estructura argentina y los empresarios, y fundamentalmente los que tienen posiciones hegemónicas y hacen abuso de sus posiciones dominantes en el mercado, como bien mencionaba vos, Molinos, Arcor y Ledesma. Y ahí analizo los propios balances de las empresas presentadas a la Bolsa de Comercio. Sí. No es que, bueno, pues porque son líderes y entonces ejercen su posición dominante y abusan de su posición. Sí. Bueno, lo vemos con los números, sí, que desde el 2007 hasta el 2011, y vuelvo a reiterar, con los datos que las propias empresas presentan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de sus balances, se observa que ganaron más, aumentaron más sus precios y por consiguiente sus tasas de ganancia son mayores. En el caso, te estoy leyendo ahora, ¿no? En el caso de Ledesma, en 2006 había presentado ganancias por 79 millones de pesos y el año pasado saltó a 210, o sea, triplicó en 5 años, y las ganancias de 7.6 a 15.4 se duplicaron. Lo mismo pasa con Pérez Compán, con Arcor, etcétera. Uno puede decir, bueno, puede ser por inversiones, puede ser por mejora de productividad, que también debe haber un elemento, pero sí, también por el incremento de sus márgenes del precio sobre los costos. Y aparte lo dicen las propias empresas en sus balances, sí, anuales. Si vos te fijas ahí en lo de Ledesma, Ledesma lo dice. Sí, Ledesma, sí, sí, lo dice. Nosotros ganamos porque aumentamos más los precios. Alfredo Zayat, hablamos con el autor de Economía Contramano. Otro tema que me parece fundamental es el dólar, todas las restricciones que hubo. La pregunta que te quiero hacer, explicás muy bien el orden de prioridades que tiene que tener un país y esta enfermedad que hay por un sector minoritario de la sociedad argentina respecto del ahorro en dólares. La pregunta, sí, es, ¿te parece bien? Vos lo comunicás muy bien en el libro. ¿Te parece correcta la forma en que el gobierno argentino comunicó estos temas vinculados al dólar? No como tantas otras cosas, digamos. Me parece que el kirchnerismo, una de sus particularidades es que interviene ante las emergencias, ante la urgencia. Digamos, no es que previamente dijeron, bueno, vamos a estructurar un nuevo régimen de control y administración de divisas al pensarlo, decir, bueno, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Cuáles van a ser las medidas que se van a tomar? ¿Y cómo vamos a informarlo? Eso está ausente. Uh-huh. Está ausente ahí como en otras medidas que tomó. Y entonces a partir de ahí fue una sucesión de medidas atolondradas en pos de tratar de articular finalmente un sistema, un régimen de control y administración de divisas. Uh-huh. Y vos fíjate que tardó un año hasta avanzar sobre una modificación de la ley de regulación del mercado de capitales, lo que va a brindar a la Comisión Nacional de Valores mayores facultades de fiscalización, pero además abriendo un mercado de capitales para que haya más instrumentos financieros para que puedan canalizarse el ahorro de sectores de la población que antes iban al dólar. Uh-huh. Entonces, porque hubo una decisión política de eliminar la posibilidad de ahorrar en dólares en forma legal, o sea, la compra de dólares para atesoramiento, pero no se le dio en contrapartida, bueno, un menú de inversiones. Una alternativa. Claro, decir, bueno, está bien, no ahorren en dólares, ahorren en diferentes instrumentos financieros, títulos públicos de empresas, títulos públicos nacionales, diferentes canales de inversión y de ahorro para ese dinero, y no lo hubo, y recién ahora, digamos, está claro que ahí hubo una deficiencia. Alfredo, Mario, una sí. Confesión, entre otras cosas, aparte de que Néstor califique, la calificación de Néstor sobre el tema, yo no he terminado de leer tu libro, aunque sí he empezado y te he seguido bastante, te he leído acá y allá en tus intervenciones, y hay un detalle que me interesó, por eso no quiero hablar de un libro que no terminé y no quiero ser chanta. A veces lo soy, pues, vale. Digo, viste, por radio un poquito más, pero bueno, y por tele, viste. Digo, bueno, no entremos en detalle, no confesemos cosas. Digo, pero, no, pero hay algo que sí me interesa mucho, que te lo escuché decir en declaraciones periodísticas, que aparece mucho, que por otra parte aparece mucho en tus notas. Vos dijiste, el otro día te escuché decir, alguien te preguntó cuánto te tomó escribir el libro, vos dijiste, el libro materialmente lo escribí en un año, pero lo concebí en 10, o lo hice en 10. Sí. Y hay algo que aparece mucho en tus notas que uno valora enormemente y que le nutre, que es decir, tu idea de que hablar con solo las fuentes, los protagonistas, las fuentes del gobierno, los actores corporativos, no basta para escribir una buena nota de economía en un diario. Es decir, desplegarnos un poquito esto, ¿no? Es decir, ¿por qué si vos, esta idea, bueno, yo conozco, ¿no? Este consejo lo dicen muchos colegas y no está mal, digo, y es una parte del trabajo, ¿no? Que dice, yo voy por los pasillos, camino mucho, que yo, bueno, uno va por los pasillos y tiene que ir, tiene que hablar con los protagonistas, esto es medio evidente. Sí, sí, obvio, sí. Es sí. Obvio, digo, vos tenés que conocer sus premisas, hay que escuchar a la presidenta, digo, que es una no comunicadora, hay que escuchar a los que comunican mejor o peor, hay que prestar atención a los que no comunican y por qué no comunican, pero vos lo que decís es, esto no me alcanza a mí, para que, a ver, explícanos un poquito por qué. No me alcanza, llegó un momento que no me servía para tratar de entender lo que estaba pasando, y hay por diferentes razones, por diferentes fuentes. La de los economistas de la Citi, eso ya es más claro y evidente. Cuando uno, digamos, 10 años, 15, del ejercicio del periodista, de cronista, de hablar, de tratar de buscar información en los canales usuales, después te das cuenta que, bueno, sesgado, incompleto, falta de rigurosidad y orientado a defender intereses de sus propios clientes o intereses propios por las inversiones que hacen. Uh-huh. Porque después te enterás que decís, bueno, pero este me estaba diciendo algo porque en realidad después tenía no sé cuánto invertido en tal título público y me pasó. Y fue una cosa increíble. Ah, pero vos estabas defendiendo esto porque estabas con una posición comprada de título público muy importante. Y es como que no te pueden contestar. Entonces decís, bueno, la verdad que ya esas fuentes tradicionales no me sirven, digamos, no me servían para entenderlo, digamos, en última instancia sentía que uno era como un canal involuntario o inocente, mejor dicho, de transmisión de información que es del interés particular del que lo emite, en ese caso del economista, o de la empresa que le estaba pagando, además de su sesgo ideológico, ¿no? Bueno, y por el lado de los funcionarios, y la verdad que si uno tiene que verlo en términos prácticos, durante el primer periodo del kirchnerismo, la relación con los funcionarios, digamos, cuando era el gobierno de Néstor Kirchner, era nula. Era una situación muy, muy, hasta, si querés, tan cerrada que no había comunicación. No comunicaban. ¿Hola? Sí, estamos aquí. Pensé que... No, nosotros tampoco comunicamos. Nos plegamos. No comunicaban. Entonces era una cosa un poco difícil, digamos. Era, entonces, bueno, como todo periodista, trata de buscar otras formas para tratar de entender qué es lo que está pasando. Y después, cuando también uno sigue avanzando, y bueno, vos ves que los funcionarios, es importante hablar, yo pienso que es fundamental, digamos, no reniego todo eso, es fundamental, pero necesita tener un complemento. Uh-huh. Y voy a las fuentes, yo llamo fuentes primarias, las fuentes secundarias es eso, los protagonistas. Uh-huh. Las fuentes primarias, para tratar de entender y comprender lo que está pasando, es decir, bueno, voy a libros, voy a papers, a investigaciones. Es un esfuerzo un poquito mayor. Pero qué sé yo, la verdad que a mí me gusta. La verdad lo tomo, es un placer hacerlo. Alfredo, hay miles de temas en el libro, no tenemos tanto tiempo. Uno que me interesó muchísimo y me parece que es central en este ciclo político y económico es la posibilidad, la capacidad, los límites o traspasar esos límites en el Estado como disciplinador de las élites, ¿no? Sí, así que eso sí. Lo trabajas muy bien. Y bueno, nada más recomendar a los oyentes, la verdad que Economía Contramano de Alfredo Zayat, editó Planeta, es un libro excelente para el verano, ¿no? Para entender un poco mejor nuestra economía. Así que te agradecemos con Mario tu presencia aquí en Gente de a Pie. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande para Mario y para vos, Néstor. Gracias, Alfredo Zayat. Recordemos, es el director del suplemento Cash de Página 12, periodista de otros medios también y autor de Economía a Contramano. La realidad en números. Gente de a Pie con Mario Weinfeld. Unos segundos nada más, vamos a compartir las noticias de la radio pública. Antes queremos contarles que ha finalizado el concurso ya por Facebook. Vamos, sí, Argentina. Laura Barrio Nuevo y Cintia Fiandrino son las ganadoras de los dos pares de entradas que teníamos hoy para ir a ver Ese No Es el Problema. El resto de los oyentes están invitados, de todos modos, ahí a Mario Bravo 948, hoy a las 9 de la noche, para ver esta obra de Marcelo Birmacher también. Bueno, para las chicas que ganaron, para Laura Barrio Nuevo, para Cintia Fiandrino, queremos decirles que media hora antes de que empiece la función tienen que estar allí en el teatro, en el Tinglado, Mario Bravo 948. La función empieza a las 9 de la noche, 8 y media tienen que estar allí, va a estar a nombre de ustedes los dos pares. Bueno, y que se diviertan mucho. Están, el resto, decimos, de los oyentes están invitados a ver Ese No Es el Problema. Es lindísima la hora. Ya vienen los compañeros del Info. La hora en punto. Puntualidad inglesa. Viene corriendo ahí. Pedernera. Pedernera, Fernando, Cristian Bello. Fer Pedernera. Y Leandrito Rojas, que va a poner en el aire. Lenny va a coordinar Claudio Carrullán, que está ahí. Claude. Coordinas la noticia, Carrullán. Listo. Ahí está perfecto. El Canu. Coordinado por el Canu. Es el Canu. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 7 décimos, humedad 75%, el cielo está parcialmente nublado. En la ciudad de Córdoba, temperatura 21 grados 7 décimos, humedad 63%, cielo nublado. Perú y Chile avanzan en la solución de su conflicto limítrofe en el marco de la cumbre de la UNASUR en Lima. Enviado especial. Tras un encuentro que no estaba previsto por la agenda entre los dos países y en el marco de la cumbre de la UNASUR, los presidentes de Perú, Ollanta Humala, y de Chile, Sebastián Piñera, marcaron un punto de distensión en el conflicto limítrofe entre los dos países por 200 millas de mar adyacente que la Corte Internacional de La Haya deberá resolver a mediados del año próximo. En ese contexto, Ollanta Humala decía: expresamos nuestro respeto a lo que es el orden jurídico internacional, en este caso la Corte Internacional de Justicia en La Haya, y que acataremos y ejecutaremos la sentencia que defina las diferencias que hoy día estamos llevando a esta Corte de Justicia Internacional. Y en tercer lugar, señalamos la importancia de trabajar juntos desde Lima, Perú, Cristian Varela, enviado especial de Radio Nacional, de Radio Pública. Edgardo De Petris dijo creer que las denuncias de Clarín contra periodistas y políticos siguen vigentes. El diputado nacional Edgardo De Petris, uno de los acusados por el grupo Clarín, dijo que supone que las denuncias en su contra, como también contra otros funcionarios y legisladores, se mantienen, ya que no ha sido notificado de lo contrario. Además, se refirió al hecho diciendo que le parece que han tenido una acción para tratar de judicializar o criminalizar la discusión de las ideas. Sobre la situación en Córdoba, De Petris expresó que De la Sota está en campaña electoral. El suyo viene a ser una especie de menemismo tardío. Apoya el paro de Moyano y Micheli con cortes en todo el país y niega a los trabajadores de Córdoba su derecho. No nos han notificado de eso. En realidad no es los políticos o los funcionarios, pero también es la militancia. Ahí la denuncia habla del movimiento Evita, del Frente Universal, de la Cámpora. Me parece que ha tenido una decisión del grupo Clarín de tratar de judicializar o criminalizar el debate de las ideas en la Argentina. Nosotros no sentimos que hayamos hecho ningún delito al opinar sobre la política del multimedio, su política comunicacional, no sobre sus contenidos. Los contenidos puede hacer lo que quiera. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. Ramón Díaz es el nuevo entrenador de River. El sucesor de Matías Jesús Almeida fue presentado en el Estadio Monumental junto a Daniel Alberto Pasarela y a Diego Turnes, el vicepresidente primero de la institución. Esto dijo el riojano cuando comenzó la conferencia de prensa ya como nuevo entrenador de River Plate. Quiero agradecerle a toda la prensa, a toda la gente que está participando y seguramente a toda la gente que nos está viendo. Quiero agradecer a todos y también voy a decir, antes de que comencemos todo, unas palabras por Matías Almeida. Porque es una persona que lo conozco hace mucho tiempo, fue mi jugador, hemos ganado cosas juntos. Y es una gran persona. Le ha tocado vivir momentos difíciles en la etapa anterior con respecto a cuando fue el descenso. Después tuve la fuerza para poder luchar, ver esta nueva etapa como entrenador. Tuvo el éxito, que creo que eso los hinchas de River nunca se lo van a olvidar. Y agradecerle por todo el esfuerzo que hizo para todo este club y a todos los hinchas de River. Nunca se olviden de Almeida. Porque le ha dado mucho a este club. Muchas gracias. El recuerdo de Ramón Díaz en parte de la conferencia para Matías Almeida, hombre al que va a suceder en el puesto de técnico de River, no va a estar dirigiendo el próximo domingo frente a Lanús, sino que recién tendrá su debut como entrenador de River en su tercer ciclo el sábado 8 de diciembre ante San Martín de San Juan. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Córdoba capital la temperatura es de 21 grados 7 décimos, la humedad del 63% y el cielo está nublado. En Buenos Aires temperatura 23 grados 7 décimos, humedad 75%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Excelente lo de Zayat. Me parece que es un ejemplo de cómo se debe librar una batalla ideológica y cultural con respecto a este tema. Yo quisiera hacer un aporte humilde al respecto y decir que dentro de la piedra angular del pensamiento liberal está lo que dijo Adam Smith, ¿no? Cuando, para referirse a lo que hoy se llaman los mercados, hablaba de la mano invisible del libre comercio. Si es una mano, por invisible que sea, supone que detrás hay una voluntad humana. Y entonces la economía no puede ser. Estoy leyendo el libro de Zayat. Además de ser su oyente hace más de 10 años, muy claro, Alfredo, este libro es importante para desaznar. Debería ser de información pública. Clarito. Patricia de la Cruz, en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Hola, habla Pablo de Caseros para el programa de Mario Weinfeld. Quería comentar que Zayat no está teniendo en cuenta la premura con la que se tomó la decisión de no vender dólares a la gente para ahorro, por el hecho de que justamente venían los vencimientos y porque no se pudo explicar a tiempo las formas o implementar las formas de ahorro a través de otros modos, porque justamente lo que se estaba produciendo era un vacío de dinero. Muchas gracias, hasta luego. Hola, gente de a pie, ¿cómo están? Sé qué decirles, pero quiero saludarlos porque me encanta cómo la locutora esa dice mi nombre por radio. Aparte, el programa está buenísimo, eso no es necesario aclararlo. Alejandro Menardi. Alejandro Menardi, no tres derecho, veces. No hay derecho. Escúcheme, no ¿cómo la locutora esa? Sergio. La locutura esa, dice Alejandro Menardi, así la no vamos a conseguir nada. Los hombres son así, piden mal las cosas, che. Dale. Hola, su mensaje para el programa de Mario Juan Fiel. Muy bueno la nota de Consayat. Es extraordinario. Tienen reportes, son gente que te ilumina. Y sin tomar partido para, ni para un lado ni para el otro. Igual que vos, Mario. Y igual que Anguita. Hay que ser crítico. Es la mejor manera de construir. No podemos pensar todo igual porque sería una boludez. Pero no, muy bueno. Yo tengo el libro. Lo compré antes que lo recomiendo. Pregunto, con la ley de medios, Cablevisión, ¿tiene la obligación de poner CN23? Quiero tenerlo. Florencia Belda, nuestro Facebook. El sentimiento de la calle. Gente de a pie. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi tiene una nota. Sí, vamos a hablar con un historiador, Alejandro Catarusa, que ha sido profesor mío de la UBA, y voy a hablar bien de él. Le tengo mucho cariño, Alejandro. Acaba de publicar un libro que se llama Historia de la Argentina, 1916-1955, editado por Siglo XXI. Y una de las características de lo que está pasando actualmente es que, la verdad que mucha gente escribe historia, desde distintas corrientes, de distintas formas de ver el mundo. Y quería preguntarle, hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Muy bien. Quería preguntarte, este libro, Historia de la Argentina 1916-1955, que es un periodo bastante cargado de cosas, este libro, ¿qué viene a aportar a todo lo que se está escribiendo sobre este periodo? Bueno, a ver, yo creo que una respuesta a tu pregunta puede arrancar por el sentido de la colección, ¿no? La colección es una colección del siglo XXI que está dirigida a un público poco más, esto por supuesto es el intento, ¿no? Un público un poco más vasto del que solemos acceder quienes estamos en la universidad y el sistema de investigación, ¿no? Es una colección que en tomos que son tomos compactos, que como vos decías abarcan periodos amplios y cruciales, intentan transformarse, decía, en insumo para docentes de la escuela media, para los cursos de ingreso universitarios. Entonces, yo creo que en un sentido ese puede ser un primer aporte, como vos decías, ¿no? La oferta a un público que va más allá del claustro universitario de una visión del pasado producida por gente que tiene su lugar de trabajo en la universidad o, como te decía, en el sistema de investigación. En cuanto a los contenidos específicos de este libro, del mío, yo creo que, bueno, lo que yo intenté hacer allí fue recorrer todo el periodo con un par de claves. Una de ellas era la de los derechos políticos y los derechos sociales, o dicho de otro modo, la ciudadanía política y la ciudadanía social, para ordenar un poco un periodo que, como vos decís, es muy amplio y está muy cargado de contenidos. Son los años radicales, los años de la década de 1930 y los años del primer peronismo, ¿no? Y luego ver en cada uno de los capítulos una articulación que a mi juicio es bastante marcada entre las dimensiones sociales, políticas y culturales, ¿no? Un tema que se repite a lo largo de las tres coyunturas que yo tomo es el de la relación entre la política y la vida cultural y los intelectuales. Sí, un tópico que últimamente ha circulado mucho es que los historiadores académicos hacen una historia aburrida y los historiadores divulgadores hacen una historia apasionante. Y más allá de la manera de escribir y de, como vos decís, al público que está referido, también muchas veces tiene que ver esto con el dramatismo o cómo se manejan esos contenidos, qué es lo que se dice. Hay, por ejemplo, una parte del libro que a mí me ha encantado, te digo. Me alegro que me lo digas. Es cuando analizás a lo largo del libro lo que es un cambio. Al principio la contradicción política está dada entre radicales versus conservadores. Sí. Y luego eso se va trastocando y la contradicción política pasa entre peronistas y antiperonistas. Uh-huh. ¿En qué medida hay entre uno y otro momento continuidades y rupturas? Mira, yo creo que una continuidad bastante marcada es en lo que hace al modo de concebir el enfrentamiento político, ¿no? Yo creo que esa es una característica, no diría esencial ni permanente, pero bastante típica de la cultura política argentina, ¿no? En el sentido de que tanto el enfrentamiento radicales conservadores como el enfrentamiento peronistas antiperonistas se concibió impugnando la legitimidad del adversario. Se imaginaban combates finales donde los grandes principios absolutos a los que uno adhería estaban solo de un lado, ¿no? El radicalismo histórico pensaba ser la expresión política de la nación. A mí en ese punto me gusta recordar una frase, no de Irigoyen, es sabido que Irigoyen pensaba esto del radicalismo, ¿no? Pero incluso Alvear, tiene un hombre más moderado, tiene una frase que a mi juicio es reveladora. Alvear planteaba que ser radical es ser dos veces argentino. ¿Uno? Claro. ¿Por qué? Porque, justamente como el radicalismo es expresión política de la nación, uno es argentino por nacimiento, por naturaleza, y luego vuelve a ser argentino por opción al definirse radical. Pero si esto es así, los conservadores quedan fuera de ese diseño nacional, ¿no? Bueno, les queda ser medio argentino. Claro. Medio o uno de dos. No quedan afuera del todo. Es cierto, pero de todas maneras, el modo de, no, está claro, de organizar la disputa es muy radicalizado. Y en el caso, claro, del peronismo antiimperonismo, yo creo que también, ¿no? Así como el peronismo se atribuía el lugar de la expresión política de la mayoría del pueblo trabajador y de la sociedad, el antiperonismo se afincaba en la idea de que solo él representaba la ley. Entonces, era muy difícil admitir la pluralidad de representaciones o la legitimidad para el adversario. Ahora, vos me preguntabas, Sergio, también por rupturas entre un periodo y otro. Yo creo que hay un punto central, es que el peronismo, y en esto, bueno, sigo en parte las observaciones de un historiador como Daniel James, el peronismo termina de integrar a los trabajadores, a la clase obrera, a la disputa política nacional, ¿no? No es que el radicalismo anterior estuviera huérfano de contacto con el mundo obrero o con las bases sindicales, los tenía, pero a partir del 45 el movimiento obrero y la clase obrera pasan a estar integradas al sistema político nacional y se transforman en un actor decisivo. Sí, vos sabés que leyendo el libro, y voy a hacer algo que sé que está mal, que es extrapolar de la historia al presente, pero lo voy a hacer igual. Mucho lo que le pasaba a los radicales y a muchos de los intelectuales que vos analizás en el libro, sí, es que de ser radicales frente a los conservadores, es decir, de tomar una postura progresista, cuando se enfrentan al peronismo quedan en una postura reaccionaria, los mismos actores. Y esto es algo que, en cierta forma, lo vuelvo a ver en este momento. Esa situación incómoda que la política da al dar una vuelta tan radical. Sí, sí, a mí, yo creo que esto que vos decís y digamos, tomando el riesgo de la extrapolación, es un fenómeno que se ve, ¿no? Inclusive se ve hoy, pero inclusive pensando en el 45, claro, frente a la irrupción de un fenómeno relativamente nuevo, los marcos de interpretación no se adecúan rápidamente, de un lado y de otro, el peronismo, porque hay que recordar que, aunque esto no suele ponerse en primer plano, hubo intelectuales y de ubicaciones muy importantes en el mundo cultural argentino que adscribieron al primer peronismo, y algunos lo hicieron con fervor. Decía, de todas maneras, los que quedaban de un lado y los que quedaban del otro estaban usando herramientas interpretativas ya viejas para intentar dar cuenta de un fenómeno relativamente nuevo, y se encontraban con compañeros de ruta absolutamente incómodos, que no sabían cómo manejar. Esa coyuntura del 45 al 48 en torno a la ubicación de los intelectuales frente al nuevo fenómeno es interesantísima, al punto que un héroe intelectual del peronismo como Homero Manzi no pasa al peronismo en el primer momento. Es más, Homero firma la carta de adhesión a la Unión Democrática y se incorpora al peronismo recién en el año 47, cuando un grupo de intelectuales también vinculados a la revista Hechos e Ideas decide dar el paso. Así que eran momentos de incertidumbre, y como vos decís, en muchos casos los intelectuales que habían combatido al conservadurismo utilizaron las mismas herramientas para dar cuenta del peronismo, y bueno, me parece que allí hubo más de un error. Sí, el maniqueísmo está bastante de moda, y esto de identificar buenos y malos a lo largo de toda la historia argentina tiene por ahí la virtud de que al ser tan claras las cosas, la gente se engancha más. Ahora, ¿cómo escaparle en un libro de, como vos, Alejandro Cataruza, que sos investigador del CONICET, un hombre bien afincado en la academia, a pesar de que tenés tus luchas ahí adentro? Sí, señor. ¿Cómo escaparle al maniqueísmo sin caer en el relativismo absoluto? Yo creo que el sendero es bastante estrecho, ¿no? Sobre todo porque en la Argentina hay una demanda fuerte por la historia en muchas de sus versiones, pero quiero decir, históricamente, no solo en estos últimos 10 años, la historia ha vendido bien en la Argentina. Y entonces hay un público relativamente acostumbrado a leer cuestiones de historia, y al mismo tiempo, bueno, han tenido éxito, y no solo aquí, ¿no? Estas versiones que vos llamabas maniqueas. Entonces da la impresión de que el público suele estar esperando una definición un poco más explícita o tajante por alguno de los dos bandos en cuestión. Yo a lo largo del libro lo que intenté es aplicar un viejo principio que algunas veces hemos discutido en la facultad, que es que en realidad de lo que se trata es de formular preguntas que tengan alguna relevancia y buscar las respuestas adecuadas, ¿no? Entonces, esto permite desactivar imágenes muy homogéneas y muy monolíticas que en general no suelen ser las que efectivamente tienen lugar en la vida política cotidiana, ¿no? Quiero decir, cuando uno imagina, tomemos un tema sensible que es el del fraude en la década del 30. El fraude en la década del 30 recién se aplica a escala de masas cuando los radicales llegan, levantan la abstención y vuelven al juego político. Entonces, en el periodo 1930-1935, lo que hay más bien son chicanas entre los distintos grupos conservadores en el poder que se cometen pequeños fraudes uno contra otro. Pero el fraude a gran escala es del año 34-35. Tener en cuenta esto no va a cambiar mi opinión contra las prácticas fraudulentas, y supongo que la de nadie, pero sí permite echar una mirada más ajustada sobre los procesos políticos efectivamente ocurridos, ¿no? O esta otra imagen de los años 30 como un páramo cultural, cuando uno en realidad ve que la cantidad de iniciativas culturales, congresos, fundación de revistas, editoriales, por izquierda, por derecha, radicales, impide sostener esto bajo ningún punto de vista. La vida cultural y la ligación de la cultura con la política en los años 30 son dos fenómenos que no pueden negarse. Una última pregunta, Alejandro. Sí, Sergio. El mundo académico, que no solamente incluye a profesores como vos, sino también a cientos, me arriesgo a decir, miles de estudiantes e investigadores a lo largo de todas las universidades del país. Sí. ¿Cómo lo evaluás en este momento? Un lugar fértil del que están floreciendo muchas cosas? ¿Lo ves estancado? Yo creo que hay, en principio, en la coyuntura, diría, de hace unos 6-7 años a esta parte, un cambio en la base material que es central, que es que la cantidad de ingresos al sistema científico por la vida del CONICET en condición de becario o de investigador nunca fue tan alta. Entonces, esta, bueno, naturalmente es una decisión de política del gobierno nacional, pero esto cambia las condiciones en las que se desarrolla el trabajo de muchos de nosotros. Por supuesto, no todos, esto no es masivo, pero eso ha cambiado las posibilidades de producir, las posibilidades de vivir y sostenerse de la investigación. Por otro lado, bueno, el mundo académico tiene unos ritmos y unas pautas que en la Argentina y en general que tienden más, como decía Hoffman, a apreciar la repetición que la innovación vanguardista. Esto es así. Yo, en cualquier caso, veo que hoy en día el ambiente es de mayor polémica y mayor discusión, y celebro eso, que en otros momentos. Bueno, recomiendo entonces fervientemente el libro Historia de la Argentina, 1916-1955, de Alejandro Cataruza. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a vos, Sergio. Un abrazo para vos y otro para Mario. Chao, hasta luego. Adiós. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m, 23 minutos. ¡Mónica! La radio pública. Nacional. Y de primavera. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Beto Solas. La voz. Mario. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Te veo eufórico. Bien. Buenas tardes a toda la... Buenos días a toda la mesa. Buenas tardes ya, ¿no? Porque buenas. Yo no comí todavía, pero bueno. Sí, hay... Vinesky comió. Vinesky siempre llega comido. Siempre es buenas tardes. Y si no llega comido, lo repara rápidamente. Hernán Fredes en la viola. ¿Cómo te va? ¿La viola? Bien. Todo bien. Pequeña anécdota. Linda anécdota de radio. A ver. El... Viernes pasado, Beto Solas, en este caso con Gerardo Villar en la viola, tocó, ejecutaron, cantaron, interpretaron Oración del Remanso, ese bellísimo tema de Jorge Van der Molle. Yo comenté mi necedad y en mi escaso saber y en mi amor, de todas formas, por cosas que no conozco y por la música popular, que es un tema que me gusta muchísimo y que alguna vez me gustaría poner al aire una serie de versiones de posibles, de diversas versiones sobre ese tema tan bonito, entre las cuales sin duda está nuestro Beto Solas y también está un par de mujeres que tengo la suerte de artistas de primerísimo nivel que tengo la suerte de conocer y tengo un trato como Liliana Herrero, que es una gran amiga, Teresa Parodi, que no tengo una amistad tan personal, pero que tenemos un diálogo y no hemos hablado mucho, y otros que no conozco, artistas de la dimensión de la Negra Sosa, digamos que yo no la he conocido, pero, y hay alguno más. Oyente, entonces un oyente, Nicolás de Australia, me envía un mail. Y Nicolás me pregunta, ¿cuál es ese tema tan lindo que ejecutaron que yo no conozco? ¿Y quién lo ejecutó? Entonces yo le contesto, el tema se llama Oración del Remanso, y lo cantó Beto Solas, en la viola estuvo Gerardo Villar. Entonces Nicolás me vuelve a contestar y me dice, la estuve buscando en YouTube. Y encontré, no solo las versiones que vos mencionás, lo cual es lógico, encontré 15 versiones, por lo menos, algunas que las que yo había mencionado, y él cita a un grupo Cabernet, dice, donde toca un hijo de Dolina, Rally Barrio Nuevo, Jairo, me dice, yo la verdad que no lo recordaba. Dice, bueno, encontré 15 versiones. La mejor, dice Nicolás, es la que se cantó en tu programa. Y me dice, ¿por qué no la subís al blog? Y entonces digo, ¿por qué no? Porque a veces no subimos tanto los temas que canta el Beto acá en el estudio, que son temas preciosos y que son de todo un esfuerzo y un laburito muy lindo, bueno, por esas cosas, por la dinámica que tenemos tanto. Y entonces la subimos al blog y entonces recibimos otro correo ayer, recibo este correo de Nicolás de Australia. Nicolás de Australia dice, yo no conocía la canción hasta que la pasaste. Lo llamé a mi papá por Skype. Mi viejo vive en la Argentina. Yo vivo en Australia. Y le pregunté si la conocía. El viejo me dijo que no. El viejo está en la cama porque tiene una fractura de cadera. Estaba un poquito bajoneado para el viejo, qué sé yo. Lo volví a llamar, me volvió a llamar él y me ejecutó la canción con la viola. Estos relatitos de radio a mí me fascinan. No. Me fascina. Me fascina porque en esto la radio es, hasta donde yo conozco, única. En este sentido, o sea, tuvimos un momento de comunicación con un oyente al que no le conocemos, ni le conozco la cara, ni le conocemos nada, y pasó todo esto en torno de esa bellísima interpretación que hiciste. Bueno, la quería compartir. Ojalá que Nicolás nos esté escuchando y le mandamos un abrazo. Al viejo también, si anda por ahí, que siga dándole a la viola. Bueno, y a vos que fuiste el inspirador y al maestro Fander Mole que escribió un tema. Sí, bellísimo. No, y la radio, Mario, la radio es bellísimo. Yo agradezco. Agradezco y son estas satisfacciones que tiene este medio maravilloso. La música y la radio y vos también como vehículo hacia un oyente. Que los oyentes ya a partir de eso son amigos, ¿viste? Son amigos. Y seguramente si te encontrás con Nicolás y te vas a encontrar sin duda, son amigos de toda la vida. Así sin duda, es. Van a ser amigos de toda la Primer vida. Primer tema de hoy, por favor, Betito. Y bueno, para Nicolás, si nos está escuchando, y para todos los oyentes, una vieja zamba que estábamos laburando un poquito con Hernán y la vamos casi a ensayar al aire. Ajá. Zamba histórica, pero maravillosa, de Antonio Nelia Castro, que se llama Zamba del Chahuanco. A ver. Hernán toca muy lindo, escúchalo. Chan caliente los bombos, picando la selva tuya. Mientras Juan Chahuanco herido se va en sangre hacia la luna. Mientras Juan Chahuanco herido se va en sangre hacia la luna. Con el cuchillo en el vino, la muerte andaba de chupa. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del Bermejo, para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Tiró su pena y una voz arreando troncos la fue echando norte afuera. Y una voz arreando troncos la fue echando norte afuera. Cuando el color de la tierra regrese con la bumbura, la piel de Juan en el aire será una baguala oscura. la piel de Juan en el aire será una baguala oscura. Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del Bermejo, para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Zamba del Chaguanco, de Antonio Neira Castro, interpretado por Beto Solas y Hernán Fredes en la guitarra. Sí, buenas tardes. Le habla Juan de Junín. No olviden de decir que esta samba que está cantando, la samba del Chaguanco, tiene música de una pianista extraordinaria, que bueno, en este momento no me sale el nombre, pero que no es solamente de Nela Castro. Bueno, gracias. Un saludo, hasta luego. Hilda Herrera, sí, Hilda Herrera, Hilda Herrera en el piano. En el vértigo de la radio. Sí, no pasa nada. En el vértigo de la información. Buenas tardes para Radio Pública, el programa de Western Gente de a Pie. Habla Héctor de Lanús. En forma sintética y concreta, para englobar el capitalismo y sus intereses concretos y sus objetivos finales. Y la ABC, Mario, ¿lo recuerda? El ABC del capitalismo es mínima inversión, mínimo tiempo, máxima rentabilidad. Y eso ya lo hemos probado. Y el libro, habla Julio de Colegiales, el libro de Zayat, Economía Contramano, está agotado en todas las librerías. Así que lo están recomendando, pero ya no está el libro, así que tendrían que sacar rápidamente una nueva edición. Es información. Hasta luego. Le avisamos a Zaya, lo deben saber, ¿eh? Lo deben tener la cuenta y la deben estar por sacar. Pero de todas formas, felicitaciones entonces, Alfredo, por esto. Bueno, acá en Facebook, Horacio Albán dice, me anoto en el sorteo de economía. Seguro que Zaya entona uno. Nunca. No digo nada, no digo nada, pues todo lo que diga, la incorrección política acecha. ¡Jo, qué bueno! Reunión cumbre y no en el programa de Ulanowski. Dos capos en economía, Zayat y Restivo. Gracias a ustedes podemos comprender la economía a los legos. Laura Barrio Nuevo, nuestro Facebook. Sí, para el programa Gente de a Pie, un mensaje para Vinieschi. Me gustaría conocer su opinión sobre el nuevo historiador de israelí, Ilan Pappé, y sobre su libro La limpieza étnica de Palestina. Muchas gracias. No conozco a ese historiador, así que no sé de qué lado está en la opinión, pero sí sé que hay toda una corriente política en Israel que habla de la limpieza étnica de Palestina. Buen día, querido Mario. Rafael de Villarreal. ¿A qué apunta el documento del episcopado? ¿Quieren volver a la no política? ¿A qué llaman caudillismo? ¿A la solidaridad de la juventud peronista, quizá? ¿A dónde quieren volver? ¿A la dictadura? Es muy triste eso. Un abrazo. Anora, Mario y Sergio, ¿qué opinan del 9D? Un saludo afectuoso para todo el gran equipo, Luis Colantonio. Mario, ahí te oyente, Rubén de Paquita, Poli de apellido. Ayer sí le viste la cara en Canal 7 y me sentí honrado por esa posibilidad de saludarte. Esto que comentabas del oyente de Australia es un claro símbolo de lo que es Radio Nacional, de lo que es tu programa, de lo que sos vos, de lo que es Beto. Y bueno, lo dice un ex laburante de Radio Nacional que realmente agradece todos los días lo que ustedes brindan. Gracias. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Repaso sinóptico, sintético y no sé qué más de las voces de la semana, algunas de las personas con las que dialogamos acá en Gente de a Pie desde el lunes en adelante. El lunes estuvieron acá en el estudio de Radio Pública Romina Coluccio y Liliana Vilforte, que integran la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona una FM en tránsito, que es una FM del oeste del conurbano bonaerense. Y por otro lado estuvo un integrante de La Garganta Poderosa, que por el modo que ellos trabajan prefirió no darse a conocer, aunque a esta altura los muchachos ya son conocidos, pero prefirió hablar en nombre del colectivo, digamos. Garganta, pues, de quien no dijimos siquiera si era hombre o mujer, porque como son un colectivo, no se puede decir, tal vez lo puedas inferir escuchando su voz, comentó una cuestión que no es estrictamente vinculada a la cuestión de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, porque se refiere a la venta de material escrito, de material gráfico, pero sí a los temas de abuso de la competencia y de posición dominante. Se refirió a las dificultades que tienen las revistas como Garganta Poderosa para distribuir, precisamente por las prácticas monopólicas y por la práctica de dominio de mercado que tienen los grandes grupos económicos, en el cual también está Clarín, insisto. Es otra temática, porque comunicación audiovisual es comunicación audiovisual, pero tiene algún parentesco y es interesante y alude a dificultades que tienen esto, distintas publicaciones. Me hizo acordar cuando yo laburaba en alguna publicación, hace de esto una revista Libro, otro material, hace de esto más de, hace cuando empezamos, hace casi 30 años. La temática no ha cambiado, cambió muchísimo todo en la Argentina, pero hay cosas que no cambiaron, que es cómo se maneja ese negocio. Por supuesto, las posiciones dominantes crecieron proporcionalmente mucho. Esto es lo que nos dijo Garganta. Cerca de 500 revistas culturales, solo 27 van a kiosco, y de las 27 que van a kiosco, todas hemos empezado llevándole directo a la revista al Canillita. Eso es ilegal todavía, porque vos tendrías que pasar por la distribuidora. ¿Por qué la distribuidora no denuncia que la revista va directo al kiosco? Porque la distribuidora sabe que si no habilita ese canal directo es imposible que vos desarrolles en algún momento un poder adquisitivo que te permita pagar una distribuidora. Por suerte, agrupado el sector, las revistas culturales, se creó una asociación que se llama Arecia, que redactó un proyecto de ley que estamos defendiendo desde La Garganta y desde todas las demás revistas culturales, que básicamente plantea tres puntos. Uno es un reconocimiento simbólico que se declare de interés cultural para proteger a todos estos medios que no tienen fines de lucro necesariamente o como eje. Una exención impositiva, porque si vos generaste tu propio medio de producción o de comunicación, es injusto que en un momento el 25% lo estés poniendo en ganancias, ingresos brutos o IVA. Y un tercer punto, que es la creación de un fideicomiso que, con el equivalente al 15% de la pauta oficial, que podría salir de la pauta oficial o de cualquier otro lado, garantizaría la subsistencia de estos medios. Sentimos que es importante que esta ley entre al recinto y salga este año, porque el año que viene será un año electoral, y porque todo lo que hay para debatir, sentimos que en parte ya lo hemos debatido. Una propuesta, un proyecto, pues, para que alguien se haga cargo atenuar las asimetrías y para que haya inclusive una cooperación estatal en lo que es la promoción de un sector de la cultura popular. Liliana Vilforte, la integrante de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación, habló de la Ley del Servicio de Comunicación Audiovisual, la regulación, lo que esto significa. Entre muchas otras cosas, señaló lo que viene. La ley lo que plantea claramente la garantía, la posibilidad que los sectores sin fines de lucro pudieran acceder a una licencia. Creo que una lógica muy interesante, pensar en un espacio para los medios públicos, para todo el sector sin fines de lucro, y además el espacio propio de los comerciales que ya tenían su licencia. En ese proceso nos involucramos, participamos después de lo que fue la reglamentación de la ley. Por primera vez, un marco de regulación que no tiene antecedentes nos contenía y nos daba la posibilidad de acceder una licencia, pero además, un poquito más, dejar de correr esa visión de que los medios comunitarios dejen de ser pobres, pocas y precarias. La posibilidad de poder tener alguna licencia en una M, en una FM, en un canal de televisión, en un canal de cable, digo, pensar en una lógica y además en todas las localizaciones posibles y además en todas las planificadas, las que va por venir, porque seguramente en términos de lo que es la tecnología en el marco de las telecomunicaciones habrá otras cuestiones que hoy no están contenidas. Por tanto, digo, en estos tres años se hicieron un montón de cuestiones, pero faltan muchísimas otras cuestiones que tienen que ver, primero, por poner en funcionamiento los propios órganos creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nosotros formamos parte del Consejo General de Servicios de Comunicación Audiovisual, un espacio también para acompañar el proceso de seguimiento respecto de la ley. Se había dicho todo que hablaran rápido porque tenían poco tiempo, no sé si se nota. Igual el discurso lo tienen súper elaborado y súper súper presente, y también por eso pueden hacerlo. Romina Coluccio habló de desafíos de políticas públicas de cara a lo que viene, que no es solo lo que pasará con Clarín, sino es especialmente todos los escenarios que se abren para otros medios. Para los medios comunitarios, ¿cuál es el desafío? Somos muy distintas en tiempo, en historia, en cómo nacemos, e incluso en nuestra infraestructura y nuestro grado de institucionalidad. Ahí sí me parece que un desafío es que a través de la ley y las nuevas estructuras gubernamentales que crea, se pueda generar una política pública que promueva el fortalecimiento de los medios que después de casi 3 décadas estuvieron excluidos. No partimos de condiciones iguales, medios comunitarios y medios comerciales. Llevarlo a lo concreto. Sí. En cuestiones técnicas, en transmisores, equipamiento, infraestructura técnica, los medios comunitarios necesitamos un gran apoyo para poder cumplir con los requerimientos que la ley plantea, porque hasta ahora nuestra forma de funcionar ilegal frente a la estructura hegemónica, pero legítima en nuestras comunidades, hizo que muchos transmitiéramos como se podía, en las condiciones posibles, y eso por más de 20 años, con lo cual, bueno, ese salto hacia la legalidad incluye un fuerte apoyo estatal para poder cumplir con esa normativa. El martes Carolina Francisco nos leyó un cuento de Isidoro Blaisten, gran, gran cuentista argentino, no vive ya Isidoro Blaisten, pero se puede, por su, como ocurre con los creadores, su obra sí perdura. Y nos vino bien escuchar un audio de Blaisten hablando de lo que es la literatura, lo que es el arte de narrar, qué es lo que produce, en un audio que se debe a la gentileza de nuestros compañeros del área de contenidos. Escuchamos a Blaisten hablando en un tramo cortito, pero muy, muy, muy grato y muy sustancioso acerca de todo lo que significa la literatura, el cuento, la narrativa. Mi humilde teoría consiste en afirmar que, entre otras cosas, la literatura es solemnidad destruida. Cada lector podrá hacer su propia selección, pero es indudable que Borges, Roberto Arlt, Marechal, Silvino Campo, Cortázar, Bioy o De Nevi se han abocado a una destrucción. Se han propuesto destruir lo solemne. Conviene precisar entonces que al decir solemnidad me estoy refiriendo a aquello que denota afectación y grandilocuencia, concienzudas elecciones de copas de cristal en una villa miseria. Nos demuestran que la solemnidad no respeta nada. Interesante, bien dicho, ¿no? Alguien que sabe contar y que sabe hablar. El miércoles próximo pasado, el 28 de noviembre, dialogó con Nora Beiras Carlos Lord Kipanitze, quien estuvo un año y medio detenido desaparecido en la ESMA, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, declarante, él mismo en algún momento preguntaba cuántas veces declaraste, ni me acuerdo, en cuántos lugares el mundo declaró, en muchísimos, recorrió el mundo como tantos otros testigos víctimas, y habló de la importancia y magnitud del juicio, del mega juicio, la mega causa que en este momento, que comenzó precisamente esta semana, referida a los crímenes de la ESMA, la causa más grande que se ha realizado en la Argentina en cuanto a la cantidad de acusados, en cuanto a la cantidad de crímenes cometidos, y nos habló precisamente desde ahí, él estaba ahí presenciando lo que estaba ocurriendo, una causa en la que de nuevo tendrá que volver a declarar. Repasamos con él sus vivencias, repasamos con él varias cuestiones, y en algún momento Lord Kipanitze, que obviamente es un cuadro político y una persona que ha reflexionado, elaborado mucho esto, conversó con nosotros la importancia de esta mega causa, y entre otras muchas cosas nos dijo esto. Bueno, yo, para ir por partes en la pregunta, he declarado ya en tantas oportunidades que perdí el registro. Tanto en México como en Suecia como en España y en la Argentina en infinidad de oportunidades que ya he perdido la noción de la cantidad. Ahora, todas esas anteriores declaraciones, el BES o el anterior que se denomina ESMA 2, digamos, dan resultado. O sea, si vos me preguntás a mí personalmente qué es lo que yo siento de que hemos llegado al puerto por el que hemos navegado tanto, que es haber conseguido un mega juicio real, donde 67 tipos están sentados acá. Es un espectáculo, digamos, digno de verse. Realmente lamento. Bueno, ingresaron medios gráficos y han tomado fotografías, claro. Pero es realmente una imagen muy, muy fuerte, ver a cada uno de ellos ingresando a la sala de audiencias acompañado por un integrante del Servicio Penitenciario Federal que le retira a las esposas delante nuestro. O sea, recién hace un rato rememoraba con Mario Fugman, un compañero de cautiverio, que hace 30 años atrás esta situación nos ocurría a nosotros. Los que entrábamos a la ESMA esposados éramos nosotros, ¿no? Y hoy hemos logrado revertir esto, no nosotros en particular, sino la lucha de todo un pueblo a lo largo, inclaudicable, a lo largo de 35 años, con las madres, las abuelas, los sobrevivientes, y todos aquellos que militaron en contra de la impunidad. Haber logrado esto hoy es un hito histórico, no solamente para la Argentina, sino para la humanidad. Nunca hubo un juicio de delito de lesa humanidad y genocidio tan numeroso en cuanto a los imputados como este, nunca en la historia de la humanidad. Es la primera vez, ni Nuremberg, ni Tokio, ni ninguna otra oportunidad. O sea que es muy valioso esto que hemos conseguido. Notable el testimonio de Loki Paniche. El jueves dialogó con nosotros Horacio Ávila. Horacio Ávila es un laburante que proviene de una familia de trabajadores. Trabajó sobre todo tapicero, y tuvo en algún momento bueno de su vida, él cumplió 49, en algún momento bueno de su vida tuvo un local propio, una empresita propia. En algún otro momento de su vida, 2002, las circunstancias lo llevaron a quedarse sin casa, no tenía cómo pagar su casa, estaba en dificultades, y estuvo entonces viviendo en la calle 5 años. Él es más bien de la zona de La Ferrere, pero pues se vino a Buenos Aires porque le pareció mejor a la ciudad autónoma, y 5 años estuvo deambulando por las calles, viviendo en situación de calle, en especial en la zona de Congreso, pero no solo. Luego se integró, se sumó a una asociación civil que se llama Proyecto 7, que se dedica precisamente a cubrir o a ayudar a toda la gente que está en estas situaciones. Ahora es presidente de la organización no gubernamental. De 2007 volvió a tener morada, volvió a tener laburo más o menos estable, y labura en un centro de integración que se llama Monteagudo, que está en la calle Monteagudo, al 400, en la cual trabajan profesionales universitarios, médicos, psicólogos, capacitadores, para ayudar precisamente a todas las personas que están en esta situación. Una entrevista que recomendamos, que vamos a subir a nuestro blog muy pronto, la semana que viene va a estar. Toda una vivencia muy argentina también, ¿no? Es decir, le fue bien, laburó, un laburador que empezó a laburar de muy chico, se fue a fondo, supo volver, se organizó con otros compañeros, y en algún momento nos contó qué significaba una persona que... Estamos diciendo que ahora tiene 49 años, cuando tenía 38, 39 años, ya una vida, pasó a vivir en la calle. Un tipo acostumbrado a una vida difícil, tal vez dura, la vida de un laburante, pero también una vida con una casa, un laburo, pasó a vivir en esa situación. ¿Qué significa para él? Y Ávila, que también es una persona que ha reflexionado mucho sobre su vida y que ha elaborado mucho, nos dijo esto, entre otras cosas. Es muy difícil de entender, ¿no? Es absolutamente imposible de entender, ¿no? Es muy incoherente la situación, digo, esto de estar durmiendo en la calle, en el mismo lugar donde los demás caminan. La verdad no hay una explicación así muy clara de lo que... Obviamente sentís un desamparo total y te sentís como una especie de desaparecido social, si querés, o sea, porque nadie te registra, pasan por al lado de tuyo cientos de personas que nunca te miran, y digo, la verdad que es sumamente incoherente, porque es una situación sumamente agresiva, te deja muchas secuelas de todo tipo. Imagínate, bueno, cuando se hace un electroencefalograma que te estimulan todo el tiempo con luces, aplausos, ruidos, para ver cómo trabaja el cerebro en un momento de descanso, ¿no? Bueno, eso es lo que vivís permanentemente todas las noches y todos los días en la calle, entonces es muy difícil inclusive no volverse loco, ¿no? Hay un hilo muy delgado entre el estado de locura y la situación de calle, porque la angustia es tanta y un dolor tan profundo que la verdad que es sumamente difícil en todo sentido, ¿no? Porque las cosas más básicas están al alcance de tu mano, o sea, estás rodeado de vidrieras que tienen comidas y rodeado de lugares tan simples como un baño, y no podés acceder a ninguna de esas cosas. Es como que está todo a la vista tuya, pero sabes que no es para vos.

Muñeca Brava. Sí, señor, un clásico del coro. Letra de Luis Visca. Sí. Perdón, música de Luis Visca y letra nada menos que Enrique Cadícamo. Y la consigna es... Es un alegreto brioso. Eso, bien. Alegreto de Bamba. Weinfeld. Che madame, que parlas en francés y giras ventolina de manos, que escaleas copetín bien frappé y tenés y goló bien bacán. Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada. Sos del pianón de Villa Crespo, milonguerita, juguete de ocasión. Tenés un camba que te hace gustos y 20 abriles que son ligeros y muy repleto tu monedero a patinarlo de norte a sur. Te va a dar en todos muñeca brava, porque a los giles mareas sin grupo. A mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campanear la ilusión que se va y embroja tu silueta de rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu